Paso Miguel Ángel López, estamos en el Parque Norte, Medellín. Vení que no se quiere montar Valentino. Yeah. sigue con la misma, con los mismos minutos. Bueno. Ahí las tienes.